al cruce. Facundo Onsari, tenemos la segunda entrevista de esta nueva temporada de Al Cruce. ¿Quién nos trajiste hoy? Bien, como habíamos anticipado, tenemos a una de las caras visibles, una de las personas que le ha puesto el pecho a la campaña Limpiemos el Reconquista. Estamos hablando de María Laura Ábalos, que a ella saludamos. Buenas noches, María Laura, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, contentos de poder hablar contigo. Como queremos hacer con esta sección, la idea es, desde el deporte, ir a nuevos caminos y buscar información alternativa o historias nuevas. Por eso nos interesó mucho la campaña que están llevando a cabo junto con tus compañeros de la Selección Argentina de Remo y también los chicos de canotaje, para lograr el saneamiento del río Reconquista. Bueno, lo que han visto en las redes sociales surgió de nosotros, de los deportistas, para intentar generar un cambio en algo que veíamos que no se estaba abordando, que era la temática del agua, ya que se hicieron bastantes obras en lo que es la infraestructura alrededor de donde entrenamos, pero bueno, la calidad del agua, que es lo que mayormente nos compete, no había un gran avance. Entonces decidimos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que el tema se empiece a hablar, se ponga en agenda política y social? Y bueno, Adiel tuvo la idea de hacer este spot. Convocamos a varios deportistas que la verdad que son pares y amigos y con mucha buena onda accedieron, vinieron a hacer el spot, estuvieron ahí entre la mugre, remaron, vieron un poco cómo era el tema, se comprometieron y logramos hacer el spot que tanto efecto causó, y a partir de eso estamos empezando a intentar trabajar para que se empiece a lograr lo que nos propusimos. La Selección Argentina y la Pista Nacional Argentina de Remo se encuentra en uno de los canales aliviadores que tiene este río Reconquista, y está ubicado en el municipio de Tigre, pero este río tiene una longitud de más de 80 kilómetros. 87 kilómetros, y está cruzado por no solo el municipio de Tigre, sino por 17 municipios más. Exactamente. Ustedes, a través de su problema puntual, están buscando concientizar a la gente de este problema, que es la contaminación. ¿Cómo se han visto apoyados? Sé que el día de ayer la legislatura de ahí del municipio de Tigre declaró de interés municipal esta campaña. ¿Cómo viene el trabajo con el resto de los municipios y las autoridades provinciales y nacionales para lograr que esto encuentre un buen cauce, ¿no? Y la verdad es que tuvimos bastante repercusión y bastantes llamados y mensajes de mucha gente. El principal fue Gerardo Huerta, el presidente del Comité Olímpico Argentino, que se interesó, se sumó, vino el día que filmamos el spot. Está muy interesado con que los deportistas se comprometan con así causas sociales, y el Comité Olímpico Argentino apoya totalmente la causa. Es más, este sábado hacen una carrera de 5 kilómetros de la mujer en Puerto Madero. Hay un stand del Comité Olímpico y nos pidieron que estemos con la campaña ahí. Y después también el día del lanzamiento vino Gerardo, vino con el ministro Bergman, quien también se acercó y cambió teléfonos con Ariel para estar en contacto y empezar a trabajar en conjunto. El municipio de Tigre ayer, como decías vos, declaró de interés municipal la campaña, y dentro del decreto se pedía a las autoridades nacionales y provinciales que empiecen a trabajar para sanear no solamente la pista, sino también lo que es el río Reconquista, y ojalá esto también sea como un puntapié para que los restantes municipios también asuman el compromiso. ¿Cómo te va, María Laura? Matías te habla. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. Debe ser fundamental, ¿no? Porque no es que se puede limpiar un pedacito y se acomoda donde ustedes entrenan, ¿no? Porque esto es un caudal de agua gigantesco, impresionante, y todo arrastra, ¿no? Porque sube la marea, se baja, ¿no? Y la suciedad, la mugre, todas las cuestiones estas andan dando vuelta, que es lo que a ustedes les impide entrenar. ¿Cómo se trabaja eso? No, totalmente. En realidad, digamos, si se quiere y si quisiésemos, se podría limpiar solamente la pista, lo cerrás, está claro. Listo, punto. Pero la idea de la campaña era, bueno, no vamos a ser solamente egoístas y pensar en nuestros 5 kilómetros de pista, sino que queremos que esto realmente sea una cosa de crear conciencia y que se pueda limpiar todo. El Reconquista es dificilísimo, sí, va a tardar un montón, sí, pero se puede hacer. Hay que tener, digamos, hace falta una iniciativa. La verdad es que la gente del Comirec, que es una comisión que está encargada de la limpieza del Reconquista, se juntó con nosotros, nos explicó bien todo lo que venían haciendo y nos dijeron, la verdad es que a nosotros nos sirvió muchísimo la campaña de ustedes porque le dio visibilidad a esta problemática y a que la gente vea lo que estamos haciendo y empezar a dar a conocer y darle un impulso a que esto se empiece a hacer con mayor esfuerzo, obviamente. Pero puntualmente, por ejemplo, el punto número uno, que es dejar de contaminar o tratar de que no se llene el río de suciedad, ahí se ataca, por ejemplo, en una primera instancia, porque uno puede andar limpiando, pero si después tenés barcos o gente que tira la basura o lo que sea que esté contaminando, o baja de Brasil cuando viene el agua alta, digamos, cuando sube la marea, es un conjunto de cuestiones que hay que activar. ¿Cómo la ves? ¿O hay algo que al principio se puede movilizar? Porque la concientización sí es importantísimo, pero ¿hay un plan? Sí, digamos, obviamente que la campaña apuntaba a concientizar a la gente, ¿no? Digamos, que vean que las cosas que tiran, los residuos, digamos, materiales flotantes, es por la gente que lo tira, ¿no? La heladera no cayó directamente al río, sino que alguien la tiró. Hay como una creencia de lo que uno tira al río desaparece y no es así. Lo que uno tira al río contamina, enferma y nos perturba a nosotros que entrenamos y a la gente que vive alrededor de la cuenca Reconquista, que son más de 4.200.000 personas. Obviamente que hay que hacer un trabajo de urbanización de las villas que están alrededor de la cuenca, que hay muchos que no tienen red cloacal, entonces tiran directamente sus desechos al río. Hay muchas industrias que tiran sus desechos químicos al río, hay industrias agroquímicos, digamos. Entonces es como que tiene que ser un trabajo en conjunto del Estado, de la provincia, de las industrias y de la gente, que, digamos, todos, cada uno tiene que aportar su granito de arena y dejar de decir, bueno, hay que trabajar y ponerse a hacerlo. Bien, Lau, queda más que claro que esto no es trabajo para una sola persona, sino que se necesita la colaboración y la ayuda de todos. ¿Cómo puede sumarse la gente, ayudar? ¿Cuáles son las vías para poder colaborar con ustedes y sumarse a esta movida? Sí, en principio nuestra idea es que se viralice el spot. Hicimos una nueva campaña que va a ser gráfica, que va a salir dentro de poco, para que la gente lo vea y aprenda. Tenemos Instagram, que es Limpiemos el Reconquista. Tenemos la página en Facebook, también Limpiemos el Reconquista. El Twitter, que es Río Reconquista. Y la verdad es que de a poco nos estamos juntando y viendo las opciones, juntándonos con organismos como el Comirec, que está en la limpieza del Reconquista, con ONGs que quieren ayudar, con dirigencia para ir como guiándonos en los pasos a seguir. Y la idea es empezar a trabajar, a ver cuáles son las mejores opciones para empezar a sanear. Y también tenemos como proyectos de empezar a hacer actividades así más sociales con la gente, para empezar a hacer jornadas de concientización, jornadas de limpieza, digamos, hay muchas cosas que tenemos en mente y queremos empezar a hacer, así que obviamente a través de las redes sociales van a poder ver nuestros próximos pasos a seguir. Perfecto, invitamos a todos los oyentes de Al Cruce a que se sumen a esta movida como lo hacemos nosotros, y bueno, para empezar de todo esto y de todo el trabajo que estás haciendo, la vida de la competencia sigue. Quedaste a muy poquito junto con tu compañera Zoe de clasificar a los Juegos de Río. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es tu idea de acá en adelante? Bueno, supongo que con vistas a Tokio, ¿verdad? Sí, la verdad es que con Zoe nos juntamos a principios de este año y remamos muy, muy poco juntas. Casi que fue nuestra primera competencia en la clasificación y logramos meternos en la final, pero nos quedamos a 2 puestos de entrar a los Juegos, pero era bastante, digamos, normal, dado el poco tiempo de trabajo juntas que teníamos contra parejas que ya tienen mínimo 2 años de trabajo. Entonces, también hubo todo un proceso, ahora se cambió la cúpula, el cuerpo técnico, entonces recién hoy creo que se presentaba ante el ENAR las nuevas autoridades que van a conformar el cuerpo técnico y presentar el proyecto de acá a Tokio, y la idea es seguir remando con Zoe. Zoe está estudiando en Estados Unidos en este momento, entonces vamos a tener que programar viajes míos para allá y viajes de allá para acá para poder remar. Por suerte, el año que viene justamente el Mundial es en Estados Unidos, entonces ya podríamos entrenar ahí y hacer un par de competencias allá antes del Mundial. ¿Sabés en qué parte está tu compañera entrenando o estudiando? En Boston. ¡Ay, qué lindo! ¿Sabés que te iba a decir que conozco? ¿Vos conocés? No conozco. ¡Ay, te vas a enamorar! ¿No sabés lo que son esos lugares de entrenamiento de remo y de todas las actividades que a vos te van, claro, a enamorar también? El otro día me dijo mi entrenador que justamente Boston es la ciudad del mundo con mayor densidad de remeros, digamos, de todo el mundo. Sí, es increíble. Es hermosísimo. Yo tuve la suerte de vivir 2 años y medio ahí, casi 2 años, bueno, en realidad, porque el otro 6 meses estuve en otra parte de Estados Unidos. Y bueno, como sabés, ahí está Harvard, está Oxford, está, sí, están todos que tienen un gran historial, una historia, si se quiere, de remo desde el principio de los tiempos, casi, claro, desde que llegaron ahí. Sí. Y el agua se ve realmente muy, pero muy limpia. Y es una super ciudad, es una ciudad que tiene las universidades más importantes de Norteamérica, sí, sí, tiene industria, tiene un downtown que es acá como el centro, que es impresionante. Y ya me estás dando ganas de ir, te digo. Y la verdad que me hiciste volver a la imagen, un recuerdo muy lindo que era salir a caminar por esas plazas que tienen una conectada al lado de la otra, y puentes hermosísimos, muy parecido al Tigre, nada más que con un agua limpia. Mirá qué lindo, está buenísimo lo que contás. Ojalá que puedas ir muy, pero muy pronto. Ojalá, te voy a sacar fotos y te mando. Por favor. Y esperemos lograr tener el agua limpia también en Tigre, también, en un futuro cercano. Bueno, Lau, te agradecemos mucho la comunicación. Dale. Esperemos que se siga sumando gente a esta iniciativa que ha tenido, bueno, mucho revuelo en las redes sociales. Muchísimas gracias por el apoyo. Dale, estamos con ustedes. Al cruce.